Hola, muy bienvenidos a Los Salvajes. Hoy voy a estar hallando yo con Fecu acá. ¿Cómo estás, Fecu? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos cómo andás? Todo tranqui, con un lindo fin de semana. La verdad que fue un fin de semana muy, muy copado. El clima nos dio un buen fin de semana. Yo fui a jugar con los chicos del club el sábado. El domingo salí con una amiga, fuimos a ver unas películas y a pasarlo un poco. ¿Vos, Fecu, más o menos cómo fue el fin de semana? También a full, ahí, aprovechando los días, todo, sí, acaba. Ayer se aprovechó bastante, antes de ayer también, hoy se aprovechó, pero bueno, un fin de semana copado, aprovechándolo en casa, digamos, o en la zona, en Moreno, en el barrio. Sí, igual no es necesario salir para ir a aprovecharlo. Yo salí el fin de semana, más o menos, con una amiga, pero principalmente me la pasé en casa y pasás con familia o amigos, te tomás una cerveza, tocas un poco, si sabes tocar algo más o menos, y te divertís, te cagás de risa, no es necesario salir muy lejos. Con estar en tu casa la puedes pasar bien, o te vas a la casa de alguno, te caes de visita, viste, una cosa así. Bueno, vos que nos estás escuchando del otro lado, como podrás notar, no está Emma conduciendo, estoy conduciendo yo y va a ser un programa más que nada musical, como para que vos que estás del otro lado no pierdas el hilo y te veníamos a acompañar en este lunes a la noche con Fecu. Vamos a estar hoy haciendo el programa de Los Salvajes. Si nos querés mandar un mensaje, lo mandás al Facebook como siempre, que es Los Salvajes, o al celular, que es 11 15 33 68 0099. También pueden llamar a teléfono de línea en 466-6559. Si están fuera de Moreno, tienen que marcar 0237. Pero sí, bueno, 466-6559, medio trabalengua, así medio, pero es fácil. Así que pueden llamar ahí, bueno, o cualquiera de los números al celular o al Facebook que le dijeron recién. Y nada, que pidan temas o que digan qué les parece un programa conducido por vos, el columnista. El columnista de noticias aparece acá, el menos salvaje de los cuatro va a estar conduciendo el programa acá con Facebook, que bueno, no te vamos a decir el menos salvaje a vos, el operador. Pero la verdad, es una cosa nueva, vamos a probarlo un poco. Era para no dejarlos en banda, ustedes que están escuchando siempre. Y más que nada, ya vamos a estar cubriendo, yo voy a estar con las noticias como siempre. Vamos a ver si vemos alguna nota de color. Pero hoy, ya después de este fin de semana, que nos regalaron buen clima, después de, ¿cuánto veníamos? ¿Dos, tres? Dos, seguro. Capaz que tres fines de semana con lluvia, por lo menos los domingos. Porque el domingo pasado llovió, el anterior llovió. Después ya no me acuerdo tanto, pero los dos últimos domingos, sin contar ayer, llovieron. Sí, por eso, veníamos de unos fines de semana medio feo, ¿viste? No daba para salir, estaba más como quedarse en casa y dormir o escabiar con amigos, no mucho más para hacer. Y ahora por lo menos nos dieron un fin de semana copado, que pudimos hacer, salir a otro lado. Así que después de este fin de semana vamos a seguirla con Los Salvajes este lunes, ya que es feriado y bueno, fin de semana todavía, porque es un fin de semana largo. Por fin pegamos una de nosotros. Y acá estoy, acá molestando un cacho, vamos a estar pasando música. Este es el programa que vos querés pasar música, tenés que pedirlo, nos mandás un mensaje, porque hoy es el día que tenés que pasar música o mandar un mensaje, si querés. O sea, no hay filtro hoy, como siempre, pero si querés mandar un mensaje, mandalo hoy, porque fija que sale el tema. Bueno, y ahora vamos a estar escuchando un tema musical. ¿Lo mandás, Fecu? Dale. Ahí las manos de Filippi, metete conmigo. Mejor enemigo, va a ver que se convierte en desaparecido. Métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Tú haces tan anciano, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El golpe no dura, no la puso dura. No vengan más acá con esa basura. Un sistema basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud, no basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación. Los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan, es el ataque a la juventud. Lo que les va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Sí, hay un sistema de opresión que calcula con las emociones de la gente, manipulan, te estructuran desde la infancia. esclavizado, marginado en la basura. Todos reprimidos, haciendo su deber. No hay sueños, ni ilusiones, ni posibilidad de crecer, no. Métete conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo, que otra vez te lo diré. La juventud es el aire, somos todos testigos. No te calucharon, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. Oye, oye. Sería inaccesible el que alguien te mate. Si cada bala costara lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan las caras. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar como un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabra. Disparo con palabra, disparo con palabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Es el plan de la mafia que gobierna. Es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Seguimos con la agenda cultural, con Nair, en Los Salvajes. Che, Fecu, ¿qué tenemos en la agenda cultural? Bueno, ya que hoy me toca hacer la agenda cultural, es justo un buen momento para tirar lo que va a haber esta semana en Moreno, que es el Octubre Callejero, digamos. Por sexta vez comienza el Octubre Callejero, como dice su nombre, todo por sexto año consecutivo, todos los octubres acá en Moreno. Se realiza un festival de teatro callejero, digamos, a calles abiertas, donde vienen compañías de varios países, como, no sé, aparte de Argentina, Chile, Colombia, y bueno, y ahora un par más que voy a estar nombrando, capaz que tiene un país que no hay, pero bueno, son las que yo me estoy acordando ahora. México, sé que también viene. Me acuerdo que el año pasado también hubo de Colombia, de Italia, pero bueno, este año capaz que no te quiero tirar qué países exactamente son los que hay. Pero bueno, el Octubre Callejero es totalmente independiente y autogestivo, que se realiza por sexta vez acá en el partido de Moreno, y va, como es itinerante, en distintos barrios. Dura 10 días, que comienza lo que sería el viernes 17 y termina el domingo 26. Yo por lo menos te voy a contar los primeros 3 días, que la apertura es el viernes 17 en lo que es la Plaza Mariano Moreno, acá del lado, la plaza al lado sur de Moreno, digamos, la que está al frente de la iglesia y de la municipalidad, que para los que no lo saben es la plaza principal. Bueno, yo la conozco como la plaza de la municipalidad, ¿verdad? Sí, pero a lo que voy es la plaza principal de Moreno, y la San Martín es la plaza secundaria, más allá que la San Martín es como la más grosa y la más transitada y todo. Pero bueno, en ese día va, como es esto, va a ser la apertura con un desfile a partir de las 17 horas ahí en lo que es la plaza Mariano Moreno. Y bueno, va a haber 2 actuaciones de Piki Potus, que es de Argentina, y Gato en la Espalda, de Chile. Después, el sábado 18, va a ser en Las Catonas, el emblemático barrio de Moreno, por decirlo de una manera. También va a tener funciones ahí, donde bueno, también va a haber actuaciones de grupos argentinos y chilenos. También a las va a empezar a las 17 horas. El domingo se va a pasar a lo que es Bon Jovi Pfizer, también, digamos, por el fondo de Catonas. Pasando Catonas, bueno, va a haber ahí, ahí va a haber grupos colombianos y argentinos, y después se va a trasladar a lo que es la Plaza Mariano Moreno, de vuelta, el mismo domingo vuelve a la Plaza Mariano Moreno, y ahí cierre en el Churqui, que el Churqui es también acá, centro de Moreno, Yolí, 27-36, por ahí. Y bueno, y después continúan actividades en escuelas y lugares así, en lo que es los días de semana, y cerraría el otro fin de semana, que lo pueden contar, lo podemos contar el otro lunes para no dar tanta información. Pero recuerden que este viernes de esta semana, el viernes 17, a las 17, 18 horas, ya empieza el desfile en la Plaza Mariano Moreno, después el sábado en Catona, y el domingo lo que es Bon Jovi, Pfizer, Plaza Mariano Moreno y el Churqui. Así que es totalmente gratis. Yo se los recomiendo porque están re buenos. Grupos de teatro que vienen de todos lados. Teatro, payaso. Seguramente va a haber una actuación de alguna murga. Todo esto está realizado por Tercer Cordón Teatro, un grupo independiente de acá de Moreno, con la ayuda de como Centro Cultural Las Catonas, Meta Negra y Semifusa. Y algunos bachilleratos, el Galpón, Lago del Bosque, y bueno, y un montón de gente más, así que hay caramba, así que bueno, yo les digo que no se lo pierdan, que está bueno. Cualquier cosa pueden entrar a Facebook y buscarlo como, eso les digo, Octubre Callejero o Tercer Cordón Teatro, pueden buscarlo así. Y ahí tienen toda la información bien súper detallada. Así que, bueno. Joya, me acerco. Seguramente ahora Los Salvajes ponen un link para con toda la info. Así sí, que, bueno. Después lo vamos a linkear, cualquier cosa. Para el que quiera enterarse más, la información va a estar en la página más específica con todas las bandas y los países que van a estar viniendo a tocar. Vos no sé si, Pecu, te vas a acercar alguno de los días al octubre. Mirá, yo voy a estar, digamos, puede ser que esté en la apertura, porque estoy como colaborador. Entonces no sé si voy a estar el día de la apertura, si voy a poder estar, pero después estoy en el de Catona, estoy seguro. En el de Bon Jovi también voy a estar, porque bueno, también tengo que hacer, digamos, estoy con la técnica ahí. Y después no sé a dónde iré. Seguramente ayudaré otros días, pero no sé a dónde iré. Esas dos estoy seguro. No, bueno, porque seguramente los días de semana a mí se me complica, pero después seguramente el fin de semana siguiente también esté haciendo algo. Bueno, pero bueno. Eso, a vos que estás del otro lado escuchando. Igual voy como ayudante, yo voy a ayudar, no es que yo estoy haciendo algo, que quede claro, solamente voy a ayudar en algunas cosas. Y a ayudar a difundirlo, lo más importante. Dale, y a vos que estás escuchando del otro lado, así que tal vez nos crucen, aprovechate, venite. Si querés, puedes, Pecu, repetir más o menos cuándo son los primeros días para la apertura, el que nos está escuchando. Y seguro nos cruzás a nosotros. Así es, empieza este viernes 17 a las 18 horas en la Plaza Mariano Moreno. Después de ahí continúa, bueno, Las Catonas, Bon Jovi, Pfizer y así. Bueno, y como prometimos que iba a ser un programa musical, ahora vamos con un tema de música. ¿Cuál querés, Pecu? Vamos a pasar Hawái de Las Pelotas. Luna de miel en Hawái, acariciando arena. está todo mal. Ya no es Hawái, es Buenos Aires. Ahora las noticias con Juan en Los Salvajes. Contra la Nación y Clarín aseguran que el segundo día del paro de Canillitas se cumple con un acatamiento total y absoluto. Así lo afirma el titular del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, Omar Pliani. No hay un solo puesto abierto, afirmó esta mañana. Los canillitas reclaman a los diarios Clarín y La Nación la restitución del 40% de la tapa, reducido en el 2001 a un 32%. La medida, a pesar de que ahora está completamente cerrado, no quería involucrar a otros diarios como Página o El Herald, que sin embargo reconocen el 40% en la tapa, pero sin embargo, para poder recuperar ese 40% que se perdió en el 2001 en cuanto a Clarín y La Nación, que son diarios importantes que predominan la democracia y sin embargo siguen manteniendo el 32%, más que nada era un reclamo que está haciendo ya de 48 horas y esta mañana estuvo todo cerrado y se estuvo moviendo, o sea, el pase de diarios, ¿no? Estuvo completamente cerrado. Es un reclamo bastante coherente lo que están pidiendo los canillistas, que se reclame como el resto de los diarios de etapa matutina, que cubren el 40% para canillitas, en vez del 32% que se pasó hace 14 años. De hecho, hubo un reclamo que fueron al Grupo Clarín con 700 trabajadores de los canillitas, y ni siquiera se les firmó el petitorio en la entrada. Viste que vos presentás el petitorio y vas a la entrada del edificio y te lo firman como que lo recibieron, aunque sea. No es necesario que te atendiera alguien, nada. Ni siquiera se designaron a agarrar y firmarte. Che, te recibí el petitorio, como para agarrar y decir, yo, a mí me firmaron esto, que yo lo recibieron acá, como para que tengas algo. O sea, vos te presentás con los compañeros trabajadores y no podés tener ningún aval, nada que sostenga que vos agarraste y te presentaste de alguna manera. A menos, bueno, que vos tengas la foto, viste, vos tenés todas esas cuestiones. No sé qué te parece a vos, Fecu. Y que siempre la plata se la comen los que más tienen. Digamos, así que si están. Los reclamos siempre son con razón, creo yo, porque si no, si estábamos todos contentos, nos reclamaríamos. Pero bueno, yo sé que he conocido algunos canillitas y bueno, están siempre en esa postura o en esa lucha, que tienen muchos otros oficios. Justamente el otro día, de casualidad, vi un cómic, Cazador. No sé si alguien recuerda el cómic Cazador. Un cómic viejo, capaz, para los viejos como yo, capaz, lo recordarán. Es más, uno más viejo de los que yo leía, que como de 21 años tenía ese número, suponele. Creo que había salido en el 93 o 92. ¿Estaba naciendo y, o no había nacido? Yo ya había nacido, pero era chico para leerlo. El tema es que en una de las hojas el chabón se cruza con una manifestación y la manifestación eran reclamos que hoy en día se siguen haciendo, como decía, aumento a los maestros. Y bueno, ahora no me acuerdo, pero la que me quedó así, aumento a los maestros. Y yo dije, la puta madre, es lo que está pasando ahora. Entonces esto es una rueda de nunca acabar. Así que si le suben, le aumentan hoy el 40%, más adelante le van a sacar de otro lado y así. Digamos, hasta que no se cambie el sistema, el funcional, no creo que se va a seguir siendo así. No sé, mi opinión personal. Eso, sí, igual. Sí. No, pero igual hay muchas problemáticas que nosotros vemos en día actualmente que se reclaman, que se vienen arrastrando hace años. Este tema fue hace 14 años, desde el 2001. bueno, no 14, 13 años y pico más o menos, que se bajó al 32%. Y eso fue por la crisis del 2001, que no te, que ahora también, no te voy a decir que está todo color de rosa, pero no estamos en el 2001. Si eso fue para ajustar las cuentas del 2001, porque después hubo época donde se remontó todo y subió, entonces tendrían que haber vuelto al 40% o 40 y algo, no sé bien cuánto es. Pero claro, bueno, se hacen lo boludo y se lo va al bolsillo. No, pero otros diarios volvieron al 40% y lo reconocen actualmente, que son, sí, en este caso, El Tiempo Argentino, El Crónica, El BAE, El Herald. Están cubriendo el 40%. Eso porque cuando son, no son diarios grandes y digamos, y los jefes son trabajadores. Ahora, los jefes de los diarios de que no suben son jefes que están en su casa dando órdenes. Digamos, vos pensás que Don Clarín está todos los días ahí preocupado si se imprime o no se imprime. El chabón está en una lancha dando vueltas seguramente y de ahí maneja todo por teléfono. No, capaz que me equivoco, pero es la sensación que puedo tener yo, porque me han tocado jefes así. Sí, en realidad los dos diarios más importantes, no voy a decir importantes porque ya no es actualmente eso, pero son, no sé, Clarín y La Nación, son dos diarios prestigiosos, o sea que tendrías, no vas a decir que no tenés fondos para cubrir el 40% que le tenés que dar a los canillitos. No vas a decir que sos un diario chico que no podés cubrir esa cantidad de dinero. Lo están cubriendo muchos diarios de menor categoría, no de categoría, de una tirada más chica, lo cubren al 40% y dos potencias con poder económico como Clarín y Página 12 se están haciendo los boludos y no dando el 42%. Más el tienen... 42. En su manera, más gana, más quiere, no sé cómo es. Pero bueno, es así. Esa es mi opinión a todo esto. En la maternidad Estela de Carlotto se festejaron los 150 nacimientos, donde estuvo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, autoridades locales y provinciales y gente ahí de la directora de la maternidad estuvo. Dice que se presentó la gran mayoría de las que tuvieron familia ahí en la maternidad de baja complejidad. Está bueno decir que tenés una maternidad de baja complejidad, no, sin embargo, porque va a decir que va a bajar el caudal de gente que tiene el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, simplemente porque hay, no sé, gente que está yendo a General Rodríguez o a otros lados por sector privado, más que nada, que van y se hacen por otro lado para tener la maternidad. Estamos hablando de un número importante, creo que casi 10.000 y pico de nacimientos ahí en Moreno, de los cuales 4.900, si no estoy equivocado, es el que está cubriendo el Mariano y Luciano de la Vega. Menos de la mitad. Y el resto se están haciendo a otros lados. Se van, no sé, a General Rodríguez, a Capital, o por sector privado a hacerlo. Lo que pasa es que en el partido de Moreno tenemos el mismo hospital, no sé hace cuántos años que está el mismo hospital porque no lo recuerdo, pero más de 10 años seguro, y hace por lo menos 15, suponele, porque en el censo hubo un censo en el 2000, en el 2000 o 2001, y después hubo otro 10 años después. Y la población de Moreno se aumentó en 100.000 personas más. Y las camas, por decir de una forma, del hospital sigue siendo la misma cantidad. Sí, más que Entonces, nada. Entonces, obvio que en cómo es esto, que nunca se van a llegar a cubrir. Y por qué la gente se va a otros lugares. Porque acá en Moreno, siendo un partido bastante particular en todo sentido, necesitan más atención médica y para no tener problemas ponen policías en vez de médicos para cuidar para que no pase nada en la guardia del hospital. No, pero estamos hablando de que hay, no sé, en Moreno hay unos, acá te digo los datos exactos que son... Bueno, pero lo que sí, pero lo que hoy es, bueno, capaz me fui por otra rama, pero de que claro, de los... en general estaba hablando yo. Eso. Sí, sí, la situación del Hospital Mariano y Luciano de Vega lo estuvimos cubriendo, que incluso los directores y médicos piden una mejora del hospital porque no están en las condiciones mejores, es decir, de alguna manera, para realizar su trabajo. Tienen complicaciones para hacer cualquier cosa. No solo los policías, que lo estuvimos cubriendo la semana pasada, que se están agregando ahora en las guardias, que eso, ponele que cubre la parte de inseguridad, pero no la parte de insumos o jeringa, medicamentos. Hay un montón de cosas, sin contar la parte de edilicia que necesita el Hospital Mariano Luciano de la Vega, definitivamente. Y en este caso estábamos hablando de, en cuanto a los nacimientos, que eran en Moreno, son 10.300 para ser precisos, y después del 4.000 y pico se hacen en el Mariano de la, en Hospital Mariano y Luciano de la Vega, 2.000, 3.000 más o menos en parte privada, y te quedan 3.000 que están descolgados, que ahora vamos a ver si alguno los puede agarrar la maternidad de baja complejidad, Estela de Carlotto, porque si no, después que se van a General Rodríguez, al Posada, a Capital, porque quedan descolgados. Claro, a lo que yo iba con lo que había dicho antes era que al ver falta de atención o de recursos en humanos o materiales para la salud morenense, si vos llegas con tu pareja a punto de dar a luz y te dice no puedes dar a luz acá porque no hay cama, a veces en la sociedad acelerada que vivimos, el paciente o el marido o la pareja de la persona que va a dar a luz se violentan. Puede ser, porque ¿cómo puede ser que no haya una cama para atender a esta persona? Aparte lo dejas recolgado. Claro. Recolgado, o sea, entonces la solución es poner seguridad para que nadie se enoje. ¿Por qué no ponen directamente camas o médicos, que es lo que falta en verdad? Entonces vos llegás, te atienden y te vas contento, pero bueno, no es solamente la culpa, no es la culpa de los médicos del lugar, es la culpa de todo y también del paciente que llegan acelerados, con bastante razón, puede ser que se enojen. Pero no justifica que se tengan que violentar. Pero tampoco eso justifica que la solución sea poner más policías en la salud. Eso no es más salud. O más, suponerle, salas de parto. Eso. Bueno, y con el comentario de Fecu vamos a terminar las noticias de esta semana. Así que ahora vamos a escuchar un tema musical. No sé, ¿qué vas a pasar, Fecu, ahora? San Camaleón, La Venganza de la Pachamama. Todo este imperio se va a caer a pedazos, dejando todos los sacos y las corbatas que murieron luchando en el frente como guerreros de un nuevo mundo que pide todo y no te da nada a cambio. Guerra sin causa es menopausia y es hora de que te des cuenta. Semilla es verdad, estábamos antes que tus franquicias arruinen todo este lugar. Todo lo que quiero sentir es un poco de verdad, algo que me arranque la piel y me toque el corazón. Ah, no es una milonga más. Ah, si no mira para atrás. Anunciados por un sistema que te sonríe y te da una palmada para que comas, para que compres, y al final nadie es dueño de nada. Yo quiero pasto, yo quiero tierra, quiero sentir que la vida es mucho más que esta mentira que nos vendieron. Ojos de Satán, dientes, hermano. Pero tan lleno de confort.

cualquiera que se quiera acercar al Centro Cultural Las Catonas, ahí en Catonas, justamente. Los lunes va a haber taller de guitarra de 18 a 20 horas. Los martes va a haber reuniones de organización de 20 a 22. Los miércoles hay taller de vientos de 17 a 19. Acrobacia aérea para adultos de 20 a 22. Los viernes hay acrobacia aérea para chicos de 19 a 20. Y para adultos también acrobacia aérea va a haber de 20 a 22. Y los sábados está el taller de stencil para adultos de 16 a 18. ¿Me comí alguno, Fecu? No, hay uno que no está ahí en el en la ficha que vos tenés, que es los martes a las 17:30 horas el taller de títeres bocones. Que es uno que se sumó, bueno, sale como un mes, pero bueno, ese afiche tiene un poquito más. En todos los martes, todos aquellos niños y grandes que quieran aprender a hacer títeres bocones se pueden acercar. Y bueno, hay un taller que ya ha comenzado. Y bueno, sé que tenía un ciclo. No sé cuántas clases quedarán, pero bueno. Después los demás son de tiempo indefinido. Así que por lo menos hasta fin de año van a estar. Yo creo que ahí en el de stencil y el taller de viento sigue seguro en el verano. El de guitarra creo que también, pero me parece que acrobacia aérea se toma una mini vaca. Pero bueno, eso, esto es lo que hay por ahora. Se vienen algunos talleres más seguramente, así que bueno, no sé, eso está muy bueno. Para los que no saben, por la otra vez me preguntaron, ¿qué es taller de viento? Taller de vientos es trompeta, trombón y saxo. Todos aquellos que tengan ese instrumento y no sepan tocarlo, o si saben tocarlo, pueden ir a acercarse, ya que es un taller en el cual todos aprendemos y todos enseñamos. Y ya estamos haciendo temas y todo, así que está muy bueno. Para los que quieran ir, somos como 15 tocando ya, por momentos. Y nada, y se escucha bien fuerte. Bueno, y cualquiera que se pueda acercar, a vos que estás del otro lado, si estás cerca de Las Catonas, ahí en la ex Calleja del Sol, creo que es. Sí, en la ex Calleja del Sol. Ahí está el Centro Cultural, te acercás ahí. Para pueden ir. Venir de cualquier barrio, porque viene gente de todos lados. No es solo exclusivo, ¿no? Porque como tiene justo el nombre del barrio, como que a veces queda ahí. Pero no, pueden venir de cualquier barrio. Viene gente de que no es ni de Moreno, así que... Nada, que se sumen a cualquiera de los talleres. Dale, así que si te querés acercar, te das una vuelta ahí por Catona, si te sumás a alguno de los talleres, también te lo vas a cruzar a Fecu, está en todos lados apareciendo Fecu. Y ahora vamos a ir escuchando un tema musical. Así es, vamos ahora a la 25 Escombro de Ciudad. Ahí suena. Un ejército ejército de niños que no conocen la paz. Ningún pueblo de pie nunca pierde su dignidad. Envueltos en banderas marcharán y cantarán así. Salvajes. Noticias de color en Málaga. Multados 8 jóvenes por jugar al parchís y bebidas sin alcohol. La policía les ha impuesto una multa de 101 euros a cada uno por la permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas. En realidad eran chicos jugando en una plaza entre 20 y 30 años. Estaban jugando al parchís. Se juega con un dado y un vaso. O sea, no haces mucho ruido como para hacer ruidos molestos, que fue la excusa con la que vino la policía a detenerlos. Y después no tenían bebidas alcohólicas, tenían bebidas normales. De hecho, figura como... se refieren como al consumo de bebidas sin alcohol y jugar al parchís en cuanto a los policías. Y las policías se excusó de que habían venido por ruidos molestos y porque había una congregación de mucha gente, que son, o sea, eran 3 pibes jugando al parchís y 2 pibas, no mucho más. No había tanta gente como para decir, bueno, acá se están agrupando en lugares no autorizados. Era una plaza, no era nada muy complicado, ¿viste? Así que es medio raro. Esto me dijiste Málaga, dijiste. Málaga. ¿Dónde queda? Asia. Sí. Bueno, pero de acá, cualquier lugar, cualquier persona que tenga un poco de poder o de autoridad, ya quiere hacer eso. Si le molesta, capaz que ellos querían. Es fácil, tienen que. ¿Cómo es que es? Justificar su trabajo, justificar su sueldo. Entonces, como sabemos todo, que en todos lados hay ciertos organismos, o en su mayoría de los lugares ciertos organismos de seguridad, se la rascan. Entonces después van y levantan a cualquier perejil para justificar que están trabajando y están haciendo algo. Eso lo vemos acá también, acá en Moreno se ve también, como, no sé, a mí me ha pasado de me quieran detener por solo el hecho de estar paseando el perro en la puerta de mi casa, digamos. No en la puerta de mi casa, pero capaz que sí en la esquina, 5 metros de la puerta de mi casa. ¿Qué hacía yo en la calle, paseando el perro, sin documento? Y yo le digo, pero acabo de salir de la puerta de mi casa, ¿para qué voy a agarrar el documento si solamente quiero que el perro haga pis y caca y nos volvemos? No es obligación tampoco tener el documento encima, pero bueno. A fe de que no me detengan, pero bueno, era como si hubiese tenido una botella de cerveza sin alcohol y jugando el pachí. Digamos, no hacemos eso, pero salimos a pasear el perro. No, más inocente todavía lo tuyo. O sea, claro, sí. Pero bueno, son excusas De la gente, esto. Que lo único que quieren es conseguir cerveza. O pizza, mejor dicho. Cerveza. He visto policía tomando cerveza, así que no digan que no. Pero bueno. Eso, al final, no sé. ¿Qué tiene de color eso? Bueno, yo la quería cubrir más que nada para comentar, un poco charlar. Ah, bueno, no, pero bueno, si era... Claro, porque yo te estaba... medio en queja mi discurso. Pero yo pensaba en qué, por qué, digo, ¿y cuál es la parte de color de todo esto? Ahora que lo pienso. Que hicieron cargos por estar en una plaza con una cerveza sin alcohol, jugando al pachís por ruidos molestios. Pero bueno, ¿querés nota de color? ¿Vos querés una nota de color? Se murieron 7 ancianos durante una orgía en Bélgica. Ah, ahí sí. ¿Esa va mejor? Ahí esa va mejor. Bueno, se hizo la mejor, bueno, no la mejor, la más multitudinaria orgía de 200 personas presenciaron ahí, pero con la condición que sean mayores de 65 años. ¿Mayores de cuánto? De 65. Sí. Se presentaron todos a una orgía grupal, una cosa así, y hubo un momento que ya unos cuantos, hubo 10 que tuvieron que irse al hospital, de los cuales 5 murieron por infartos y 2 por edema. Ocurrió en Charleroi, en Bélgica, en un lugar, en un local, una cosa así, eso, swinger, viste, intercambio de parejas, una cosa así. Pero, o sea, es rara la situación, una orgía masiva de personas mayores de 65. ¿Cuántos viejos, ancianos entre viejos y viejas fueron, me dijiste? 200 personas, más o menos. ¡Fua, loco! Al final, los viejos, quiero llegar a 65 años para... Gracias a nosotros, con la edad que tenemos, una orgía de 3, 4, estos hacen 200, yo quiero tener 65 años. Eso sí, no, y si me muero, bueno, si me muero no importa. Pero que sea así, si corte. No importa. Sí, bien feliz, porque está bien, se murieron 7. 5 por infarto, eso porque la estaban re a full, pasándola de re a full, ahí no sé si no dice el sexo, si le... O en qué situación, si era que estaban dando, recibiendo. Igual si estás recibiendo también estás a full. Y ahí, pum, pasar para el otro lado, para mí recopado. Bueno, y los del edema pulmonar también, o sea, también están medio... Sí. Pero bueno, qué mejor manera que morir. Qué sé yo. Y te va Felipe al otro lado, no está tan mal, ¿eh? Claro, aparte de 65 años para arriba y decís, bueno... Ya la pasaste toda, los viejos estos te dijeron, ya fue, vamos, andás a ver. Pero bueno, para mí recopado. Ojalá que haya una orgía así acá. Vos ya querés más fiesta, boludo, el chon. Y bueno, boludo, pero todo sea por la paz mundial. ¿No? Por la paz mundial. ¿Me vas a decir que estas personas no contribuyen a la paz mundial? A ver... Playate. Vos, si tenés una alegría bien copada, digamos, por no decir sí. Una noche, una mañana o una tarde, vos salís y imagínate esto: hoy estás acá haciendo un programa, sí. No estás con cara de culo, ¿entendés? La pasaste bien el fin de semana, loco. Contribuís a la paz mundial, a todo eso, qué sé yo, a que la gente esté feliz. Eso es la paz mundial también. Entonces vos decís que las orgías masivas son una forma práctica de hacer la paz mundial, una cosa así. No digo que solamente sea eso, pero eso contribuye. Vos subenle, ponelo como vos campaña. Tenés, yo te hago un orgías ejemplo, no. Moreno. Es un ejemplo, no es que voy a decir que vos hoy vas a tener sexo a la noche. Pero vos tenés, es un ejemplo, no me hagas señas, porque te estoy aclarando que es un ejemplo. Vos tenés un trabajo en el cual entras a las 8 de la mañana. Vos estás con la persona que querés, la que fuera. Hacen el amor, con o sin, si están o no enamorados. Pero la pasaste bien. Vos al otro día llegas al laburo y pagás el desayuno. Te lo aseguro. Cuando vas, te vas a dar cuenta. Ah, anda a comprarte una facturita, vas a decir. O un compañero de tuyo va a llegar, el que tuvo la linda noche. Anda, yo pago. Ahí te vas a dar cuenta que pasó una linda noche. Es así, los ánimos cambian. Bueno, con esta nueva propuesta para la paz mundial nos vamos a ir despidiendo hasta la semana que viene. Ya con todo el staff de vuelta, ahí vienen a romper las bolas un poco más, ¿viste? Como que se cuelgan. Y nos vamos con un tema, Fecu. Sí, ya te digo, nos vamos a estar yendo. ¿Uno o dos elegí? Uno. ¿Uno? Entonces nos vamos a estar despidiendo con el Golem de Paternal de Sky Bailison. Así que te agradezco por hacerme partícipe de Los Salvajes en el Oeste. No, siempre sos partícipe del otro lado, ahora te dimos un poco de voz. Bueno. Para que se copen y todos escuchen bien cómo habla Fecu y su propuesta sobre la paz mundial. Así que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Yo igual tengo que venir los miércoles acá hasta a Entre Flores y Floresta, también a la misma hora. Así que quiere escuchar Entre Flores y Floresta los miércoles a las 10. También pueden escuchar o cualquier programa de FM Moreno. Pero bueno, ahí yo estoy acá y en Entre Flores y Floresta. Bueno, nos vamos despidiendo de esta semana con este programa medio raro, bastante musicalizado, pero con buena onda. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene.